se la esté pasando bastante bien. Una semana también con un poco de descanso. Tenemos descanso el miércoles. Pero muy bien, estamos como siempre acompañándolos en nuestro programa Melómanos. Vámonos con más música. Nos vamos a ir con música de Johnny Hartman y el tema Unforgettable. Y luego nos vamos a ir con el señor, el hombre de la voz, el señor Frank Sinatra y el tema Love to be a Lady. Y regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me never before. Has someone been more unforgettable in every way? And forevermore, that's how you'd stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable makes me think that I'm unforgettable too. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Parte del staff de Box Day, quiero saludar a todos los oyentes de la radio TGD de Melómanos, así que adelante, muchísimas gracias por estar en sintonía. They call you Lady Luck, but there is room for a doubt. At times you have a very unladylike way of running out. You're on this date with me, the pickings have been lush, and yet before this evening is over, you might give me the brush. You might forget your manners. You might refuse to stay. And so the best that I can do is pray. Luck

¡Qué suerte el ser una dama! Es una canción escrita y compuesta por Frank Lesnar en 1950 e interpretada por primera vez por Robert Alda. La canción apareció en el musical Guys and Dolls. La letra relata desde el punto de vista de un jugador el ganar una apuesta cuyo resultado decidirá si es capaz o no de salvar su relación con la chica de sus sueños. En ese contexto es en donde se envidia la suerte de una dama porque hacen por ellas lo que sea con tal de mantener su amor. El tema Luck to be a Lady en voz del señor Frank Sinatra. Saludos a todos ustedes que como siempre nos sintonizan todos los lunes. No olvide que también puede escucharnos en nuestro formato podcast, puede buscarnos en Spotify. A usted que también nos disfruta en el formato de Spotify, en su formato podcast, puede buscarnos como Melómanos Radio TGD y ahí volvernos a escuchar. Vámonos con más música, vamos a irnos con Jerry Southern y el tema Just When We Fall In Love. Y regresamos para seguir platicando de más música acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. You wouldn't be angry with me, would you? If I perhaps misunderstood you, why have a falling out just when we're falling in love? Tomorrow when skies are getting starry, wouldn't we get to feeling sorry? Why have a falling out just when we're falling in love? There'll be some differences that get us, that naturally upset us. But people who have met us all say we go hand in glove. We've gotten along so very nicely, baby, and that's my point precisely. Why have a falling out just when we're falling in love? Get us, that naturally upset us. But people who have met us all say we go hand in glove. We've gotten along so very nicely, baby, and that's my point precisely. Why have a falling out just when we're falling in love? Why have a falling out just when we're falling in love? Why have a falling out just when we're falling in love? Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio.

su niñez. Así que vámonos con más música. Nos vamos a ir con música de Nat King Cole. Vámonos con esto que se llama Orange Colored Sky. Y regresamos para seguir platicando de más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. I was walking along, minding my business, when out of an orange-colored sky, flash, bang, alakazam, wonderful you came by. I was humming a tune, drinking in sunshine, when out of that orange-colored view, flash, bang, alakazam, I got a look at you. One look and I yelled, timber, watch out for flying glass. Cause the ceiling fell in, the bottom fell out, I went into a spin, I started to shout, I've been hit. This is it, I-T-it. I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye. Flash, bam, alakazam, out of an orange colored sky. One look and I yell, timber, watch out for flying glass. Cause the ceiling fell in, the bottom fell out, I went into a spin, I started to shout, I've been hit. This is it, I-T-it. I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye. Flash, bam, alakazam, out of an orange colored purple stripe, pretty green polka dot sky. Flash, a bam, alakazam, and goodbye. Wow, I thought love was much softer than that. What a most disturbing sound. Regresamos con más acá en Melómanos. Nos fuimos con música de Nat King Cole y el tema Orange Colored Sky. En español, cielo de color naranja. Es una canción popular escrita por Milton Belloc y Willie Stein y publicada en 1950. La primera grabación conocida fue del 11 de julio de 1950 con Janet Brace cantando y Milton Belloc dirigiendo la orquesta. La versión más conocida de la canción es la que acabamos de escuchar, grabada por Nat King Cole y con la orquesta de Stan Kenton el del 16 de agosto de 1950. Alcanzó por primera vez la lista de bestsellers de Billboard el 22 de septiembre de 1950 y duró 13 semanas en la lista, alcanzando el puesto número 11. La canción Orange Colored Sky. Muy bien, y lo invitamos para que la próxima semana no se vaya a perder nuestro programa Melómanos, porque vamos a tener un estándar, un programa de estándar de jazz que seguramente le va a hacer recordar su niñez. Así que, por favor, no deje de estarnos siguiendo la pista en Radio TGD y por sobre todo también el programa Melómanos. Y saludos también a las personas que nos escuchan en su formato podcast, pues como siempre tenemos ahí reportes en nuestra plataforma en Spotify, iVoox y Google Podcast. Muy bien, vámonos con más música. Vamos a ir con un tema que le cuento que esta canción Esta canción, si usted es de los que le gustaría iniciarse dentro del género jazz, pues esta es como que la canción, esta es la canción que usted debe de escuchar para iniciarse en este maravilloso mundo del jazz. Así que vamos a irnos con la agrupación de Dave Bucket Quartet y el tema, un tema buenísimo, ya es un estándar de jazz, es la canción de jazz, el tema Take Five. Y luego nos vamos a ir con Peggy Lee y el tema Fever. Regresamos con más acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Thank you.

marca el 5613-5058 y programa junto con nosotros lo mejor del rock y el metal. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Continuamos con más acá en Melómanos. Nos fuimos con dos canciones. La primera con The Dave Brockett Quartet y el tema Take Five, toma 5. Es un estándar de jazz compuesto por Paul Desmond. Se grabó por primera vez en 1959 y es la tercera pista del álbum Time Out de Dave Brockett Quartet, canción que nos acaban de interpretar. Con frecuencia es versionada por una variedad de artistas. La canción es la canción de jazz más vendida de todos los tiempos y ya es miembro del Salón de la Fama de los Grammys. Dave Brockett se inspiró para crear un álbum basado en compases extraños durante su viaje a la parte de Euroasia en 1958. Dicho viaje fue patrocinado por Estados Unidos. De esos viajes en donde él lo que buscaba era encontrar compases y sonidos extraños con los cuales fue creando este álbum y por sobre todo también esta canción que acabamos de escuchar, Take Five. Buenísimo, para todos aquellos que se quieren iniciar en la música jazz, pues este álbum es el álbum. Muy bien, y luego nos fuimos con música de Peggy Lee, el tema o la canción Fever, Fiebre. Es una canción escrita por Eddie Cooley y Otis Blackwell, quienes utilizaron el seudónimo de John Davenport en los créditos. Fue grabado originalmente por el cantante estadounidense de R&B Little Willie John para su álbum debut Fever de 1958 y lanzado como sencillo en abril del mismo año. La canción encabezó los más vendidos de la Billboard R&B en los Estados Unidos y alcanzó el puesto 24 en la lista pop de Billboard. Fue recibido positivamente por los críticos musicales y se incluyó en varias listas de las mejores canciones cuando se lanzó. La interpretación de Peggy Lee, la cual acabamos de escuchar, es de 1958 y se convirtió en la versión más conocida y su canción insignia. La versión de Peggy Lee contiene letras reescritas y un arreglo musical modificado. Entonces nos fuimos con Miss Peggy Lee y el tema Fever. Muy bien, vámonos con más música. Recuerde, todos los lunes en punto de las 20 horas. Y también ahí usted pues se perdió el programa. No hay problema, usted puede volvernos a buscar en nuestro formato podcast. Búsquenos en Spotify, iVoox y Google Podcast. También para los que quieran revivir nuestros especiales pasados. Especial dedicado a José José en voz de Cristian Castro. Y también no se pierda la próxima semana nuestro primer programa para el mes de mayo. Vamos a tener un estándar de jazz con música que seguramente le va a recordar su niñez. Vámonos con música de Dean Martin y el tema Just in Time. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Just in time, I found you just in time. Before you came, my time was running low. I was lost, the losing dice were tossed, my bridges all were crossed, nowhere to go. Now you're here, now I know just where I'm going. No more doubt or fear, I found my way. Oh, love came just in time. You found me just in time and changed my lonely life that lucky day. In time and change my lonely life that lucky day. Empezamos con más, hagamelómanos. Nos fuimos con música de Dean Martin y el tema Just in Time, justo a tiempo. Es una canción popular con melodía escrita por Jules Stein y letra de Betty Comden y Adolph Green. Fue introducido por Jody Holliday y Sidney Chaplin en el musical Bells Are Ringing en 1956. Luego de que Dean Martin lo grabó para su álbum de 1950, This Is Time I'm Swinging, Tony Bennett grabó la canción en 1956 y continuó interpretándola hasta su retiro en el Radio City Music Hall en 2021 a la edad de 95 años. Muy bien, así que música de Dean Martin. Y hablando de Tony Bennett, vámonos con más música. Vamos a irnos ya llegando a la parte final de nuestro programa. Ya también vamos a regresar solo para despedirnos. Nos vamos a ir con el señor Tony Bennett y Amy Winehouse. Y vamos a irnos con la canción Body and Soul, cuerpo y alma. Vámonos con esta canción y regresamos para despedirnos de una edición más de Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in a hunger. I can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away romance. Oh. Are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance. My life a wreck, you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Are you pretending? It looks like the ending. Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. De esta manera como vamos llegando ya al final de un programa más, agradecido con todos ustedes como siempre porque nos acompañan todos los lunes en punto de las 20 horas. Como siempre, totalmente agradecidos. Nos fuimos con música de Tony Bennett y Amy Winehouse y el tema Body and Soul. Así que será la próxima semana que nos vamos a estar escuchando. No olvide que vamos a tener un programa de estándares de jazz que seguramente le van a hacer recordar su niñez. Así que será hasta la próxima semana en nuestra primera edición para el mes de mayo. En controles, Señor Cleo, y en las voces, Julio Chicará. Nos saludamos la próxima semana. Pásela muy, pero muy bien. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Twist, I mean twisting is off of my list. But when baby says come and get kissed, you should see me doing the twist. Just hearing George cheering starts cheering, baby. She tunes in on some wailing guitar when we're riding or parked in a car. When she tells me how happy we are, I sure like that wailing guitar. No, maybe my baby loves, oh, she loves to swing. So it's goodbye to Carnegie Hall. She likes Birdland, so Birdland's a ball. Like I told you, as you may recall, chick is hooked on swing. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Night and day, you are the one. Only you need the moon under the sun. Whether near to you or far, it doesn't matter where you are. I think of you night and day. Night and day, why is it so? Longing follows wherever I go. In the roaring traffic boom, silence of my lonely room, I think of you night and day. Night and day under the heart of me. Oh, hungry, yearning, burning inside of me. Torment won't be through till you let me come and make love to you night and day. Night and day. Hola amigos de Radio TGD, les saluda Roberto del Campo Valdés de Preciso y Conciso, el podcast de actualidad, cultura y espectáculos que desde Santiago de Chile sale al mundo a través de Spotify y las principales plataformas podcast. Los invito a escucharme y los invito a seguir en la sintonía de mis amigos del programa Melómanos.